Buenas tardes, soy Javier del Valle, te voy a acompañar durante la próxima hora de programación en el programa Otra Semana de Rock. A veces dudo si conduzco el programa o el programa me conduce a mí. El caso es que las tres bandas que hemos entrevistado esta temporada tienen algo en común. Son emergentes y cuentan en sus filas con músicos experimentados. Hemos entrevistado a Niño Muñeco, a No Quiero y hoy toca el turno a Rienda Suelta. Y también en ese, con ese bagaje podemos hablar de el grupo que vamos a pasar a escuchar a continuación y que va a abrir el programa. Se llaman Easy Rider. Dreams I hear. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Ubicarse en la carretera es el camino del sol. Es un hotel de tercera. Ubicarse es el rock and roll. Ubicarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Ubicarse es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues ahí estaba lo nuevo de Easy Rider, Manifesto, nuevo disco editado única exclusivamente en plataformas digitales y en vinilo. Y el pasado jueves 25 de septiembre nos lo presentaron a la prensa esta formación renovada, pero con gente experimentada, como bien venía diciendo. Bueno, ellos no son emergentes precisamente, pero vuelven a emerger después de un tiempo que estuvieron nuevos temas, sin actuar en directo. La pandemia, motivos de salud han ido retrasando esta reaparición discográfica que cuenta con nuevos miembros. Nueva voz y femenina al frente Des, y luego Javier Villanueva, Daniel Castellanos, José Antonio Villanueva y José Roldán. Estamos acordando con ellos para que a mediados de octubre aproximadamente se pasen por estos estudios aquellos que puedan venir, y bueno, pues están ya en plena gira de presentación con Ilusión, con un trabajo que ha sido retocado muchas veces, con esa obsesión por el perfeccionismo y con ese buen heavy metal actual y a la vez con raíces clásicas. Y los invitados de hoy serán vía telefónica Rucho, cantante de Rienda Suelta, así que en breve conectaremos con él. Mientras, te recordamos, el programa se emite martes a las 7 de la tarde en Radio Enlace 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, www.radioenlace.org y aquellas aplicaciones de escucha de radio online, que en la cual busca Radio Enlace y nos puede sintonizar como TuneIn. Y los miércoles a las 4 de la tarde, pues se remite el programa en asaltomataradiorock.com. Así que un saludo para los oyentes de esta plataforma. Tres décadas lleva sobre los escenarios ya Leo Jiménez, quien fuese vocalista de Saratoga, con una carrera que también ha tenido su vertiente en solitario, y precisamente pues ha editado un disco que se llama 30 años tras el apocalipsis, producto de un concierto que se celebró en La Riviera. Vamos a escuchar un tema acompañado de la excorista de Mago de Oz, de la vocalista de Key, de Patricia Tapia, que se llama Volar. Así que enseguida lo escuchamos. ¿Estáis todos preparados? Yo no. Pero venga, vamos, con dos cojones. Vamos todos a volar. ¡Esa patria! Querías correr como un coche, junto a tu máquina de pie. ¿Cómo que? ¿Cómo va? Y ese viento me pegó, apagando tu visión. Una hoja de metal que selló tu voluntad y ahora sí. Pues ahí está de fondo Leo Jiménez. Hemos empezado metaleros. Leo, que parece tener superados esos problemas en sus cuerdas vocales, que tuvo que ser intervenido, y aquí está. Y bueno, pues vamos con lo que nos ocupa hoy. Vamos con Rienda Suelta, de su disco ¿Dónde está el hombre malo? Extranjero, sin dinero, no hay racismo. Aquí está de fondo este tema, y al otro lado, por tierra sevillana, supongo que tenemos a Rucho Linares al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Rucho. Bueno, pues parece que se nos olvidó dar un botón en concreto y yo creo que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico o de lo que sea, lo que hay ahora, a Rucho. Buenas tardes, Rucho. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues muy bien. Oye, que... estamos terminando un ensayo. Terminando un ensayo, ¿no? Os he oído en algunas... En algunas entrevistas os he oído que, bueno, pues que sois un grupo de local, básicamente, y que lleváis todo muy trabajadito, muy trabajadito, como en los viejos tiempos, ¿no? Como, sí, como si te lees la biografía de Leño, por ejemplo, ellos ensayaban todos los días, mañana y tarde, y eso hoy en día es utópico. Sí, sí, totalmente. Esto hoy en día es un poco impensable. Nosotros mismos vamos acompañando a otras bandas o a otros artistas algunas veces y ensayamos dos veces y salimos de gira. Muy bien, pues Rienda... Y Rienda no, Rienda... Uh-huh. Rienda tiene un curro detrás curioso. Uh-huh. Rienda Suelta con este disco Donde Está el Hombre Malo a través del Dromedario Records y bueno, sí. Pues que... surgidos en plena pandemia en el barrio de La Moneda de Dos Hermanas. Sí. Sí, allí es donde teníamos el local y todos vivimos por alrededores Y bueno, pues allí era un poco donde nos reunimos. Una vez que se pudo salir en la pandemia de casa, teníamos el tiempo, esto que nos pusieron toque de queda y demás, pues allí aprovechábamos. Antes hicimos un trabajo previo con el tema de las videollamadas. Sí, sí, sí. Y ya cuando pudimos salir, pues nos encerramos en el local todas las horas posibles. Estaba hablando de un poco los grupos que han pasado por el programa desde que empezamos a mediados de septiembre, y tenéis todos en común una cosa, que es que sois músicos ya curtidos, pero en el fondo hacéis un proyecto que sale como una banda emergente. Bueno, sí, yo creo que en realidad es un poco al revés. Lo que pasa es que nos pilla un poco, esto a nosotros nos pilla mayores, pero bueno, creo que todos los músicos que somos músicos mercenarios, músicos de sesión y todo, empezamos teniendo nuestro proyecto personal, después eso deriva en empezar a currar y a trabajar con gente, con otras bandas, con otros artistas y demás, y bueno, pues al final pues hay quien se queda un poco ahí porque le gusta, está cómodo y le va bien. Y bueno, pues hay gente como nosotros que por H o por B, de una forma u otra, pues hacemos canciones, nos gusta crear cosas y pues en rienda se ha dado el caso que somos tres músicos que tocamos juntos desde hace muchísimo tiempo, muchos años. Y siempre hemos tenido un poco en la cabeza, hemos tenido otras bandas juntos y demás, pero desde hace muchos, muchos años antes de pandemia teníamos en la cabeza este proyecto. Y bueno, pues como entra en la vorágine de trabajo, de todos los días, a todas horas haciendo cosas, y cuesta salir un poco de ese torbellino, pues como la pandemia no frenó obligatoriamente, pues ahí encontramos nuestro hueco de juntarnos y de decir, tío, pues, ¿cómo pasamos el rato? Pues vamos a pasar el rato que estamos cada uno en casa aprovechando y vamos a sacar para adelante el proyecto que tenemos desde hace tiempo. Uh-huh. Lo habéis sacado con solvencia y bueno, de hecho, hace poquitos días llenasteis de la Godfather, la sala Godfather en Vallecas. Oye, sí. Me gusta una definición que viene en lo que es la hoja de promo de vuestro disco, que os define como escupir rock and roll. Sí, sí, es un poco lo que hacemos, es como escupir poesía, escupir emociones, escupir, al final escupir escupe lo que llevas dentro, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, pues nosotros llevamos dentro por todo eso, el rock and roll, al fin y al cabo. Uh-huh. Yo es que echo de menos en algunas bandas decir, suelta ahí todo lo que tienes dentro, ¿no? Yo cuando os vi en directo hace ya algún tiempo de banda invitada de Estafas, pues sí. Realmente me causasteis esa impresión, ¿no? Esa visceralidad y esa crudeza y demás, ¿no? Y que te llega adentro y dices, joder, pues vamos, claro, a ver que no te... Que, sí, que sí. Nosotros... Uh-huh. Aparte de ser así, porque somos bastante, igual que te digo que nos gusta llevar las cosas bastante medidas y currarnos mucho las cosas y ser bastante metódico en ciertas cosas, igual te digo que también un poco por nuestro trabajo, como los tres trabajamos de músicos de otra gente, en los que tenemos que estar haciendo un papel, porque no siempre podemos tocar lo que nos dé la gana o lo que queramos. Siempre pues, tocamos temas de otros o algunas versiones, o siempre tenemos un papel musical en lo que, bueno, de cierta manera nos expresamos, pero no en nuestra totalidad. Entonces aquí, pues, aunque esté todo medido y todo bien concertado, pero estamos como, somos como unos potros desfocados, porque nos toca hacerlo en este momento, ¿sabes? Uh-huh. Es como el hambre de bueno, lo que no puedo hacer sobre el escenario siendo músico de otro artista, ahora que soy músico para mí mismo, pues claro, salimos a darlo todo, a dar todo lo que tenemos dentro, uh-huh. a escupir. Pues ahí está Rucho. Rucho, que bueno, pues tuviste tu etapa en Estafas, que has tenido tus propios proyectos como Señor Trepador, Malos Pelos, te acompañan, bueno, estáis en esta formación Charly Palacio, guitarra y coros, La Bestia Villagrán a la batería. Ellos, ¿qué trayectoria han tenido? Que la conozco un poquito menos. Pues bueno, sobre todo, o sea, lo primero que tengo que decir es que Borja formaba parte desde el principio de Señor Trepador, Charly entró un poco más tarde en Malos Pelos, y entonces, pues date cuenta que llevamos tocando juntos desde 2006, Entonces, después, bueno, Charly está haciendo ahora, por ejemplo, Charly y yo ahora estamos con un artista que se llama De Marco Flamenco, también de músico de Mercenario. Sí, sí, sí. Charly está también por su cuenta, es guitarrista del Noi del Sucre, de los que eran los muertos de Cristo. Ah. Y Borja está igual, tocando con uno, con otro. Aquí estamos los tres sin parar desde que somos chicos. Full time, 24 horas, 7 días a la semana con la música, en lo que sea. Sí, claro, sobre todo, claro, por nuestra procedencia, somos de Sevilla, entonces hemos tocado con mucha gente que, bueno, que no tiene nada que ver con el rock. Hemos grabado discos o hemos acompañado en directo, pues yo qué sé, pues Borja ha ido con Rafa Cerna, con Juanito Macandé, con Ofunquillo, Charly también está ahora con De Marco, pero ha ido, y con el Noi del Sucre, pero aquí hemos ido todos con un poco con todo, con La Húngara, con Ale Ortiz, con Antonio Romero, con Andy Luca, con Kiko Izarra, yo qué sé. Pues esa experiencia que se nota, claro, tanto en directo como en el propio disco. Y bueno, pues que no habéis perdido el tiempo. Habéis hecho, por ejemplo, recientemente una gira con Ciclonautas y Malaputa, bandas formadas por miembros de Marea. Incluso habéis compartido algún concierto con la Vela Puerca, creo. ¿Cómo ha ido este rodaje en directo del disco? Pues la verdad que muy bien. Con Ciclonautas y Malaputa, ellos están haciendo su gira y nosotros lo acompañamos en alguno de los bolos. Y de hecho nos quedan dos que son ahora en noviembre, que son Sevilla y Málaga, los hacemos con ellos también. Con La Vela teníamos dos o tres conciertos, pero yo me puse malo y no pudimos hacerlo. Uh-huh. Ya. Me puse mal de salud, no nada sí, importante, sí, sí, sí. Pero... Uh-huh. Me pilló malísimo y no pudimos hacer los bolos eso. Hemos estado también con Linaje, hemos compartido carteles, bueno, hemos compartido carteles hasta con los Sex Pistols. <Toma ya. ríe> Y con Iggy Pop. Uh-huh. Pues y recientemente, ya digo, el 19 de septiembre estuvisteis en el Godfather y lo pusisteis patas arriba, creo. Sí, la verdad que fue un... cogimos la sala como... Vamos a ver si... Como termómetro. Vamos a ver cómo va la cosa y vamos a coger una sala en Madrid pequeñita y vemos si somos capaces de vender todas las entradas o no, o a ver qué pasa. Y la verdad que nos sorprendimos mucho porque se vendieron todas las entradas una semana antes. Y de hecho siguió la gente preguntando muchísimo por redes sociales y demás si quedaban entradas. Cuando estuvimos allí en la prueba de sonido entraron bastante gente a preguntar si quedaban entradas también, o sea que nos fue bastante bien. Y después en el bolo pues flipamos porque la gente que entró, que eran como 120, 130 personas, cantaron desde el primero hasta el último tema. Pues eso no es fácil, a pesar de que tú has estado en una banda madrileña como Estafas, etcétera, etcétera, pero sí. A pesar de vuestra trayectoria, de vuestra carrera, pero no es fácil para una banda con un nombre nuevo. ¿Dónde crees que está la clave de este éxito, vamos a llamarlo éxito, y de que estáis funcionando dentro de la circunstancia de la música en este país bastante bien? Hombre, para nosotros lo es indudablemente un éxito rotundo, porque date cuenta que hacemos rock and roll desde temas propios de rock and roll desde Sevilla. O sea, no es nada fácil. Por aquí no se suelen ver muchísimos grupos de rock y de punte. Hay gente muy buena, pero que tengan, bueno, digamos, la suerte o el bagaje de al final llegar con eso a algún lado, pues la verdad que cuesta. Desde Sevilla cuesta mucho. Nuestra cultura aquí abajo es más de otro tipo de música, es más, la gente está acostumbrada a otras cosas. Y bueno, ya el simple hecho de ir a los conciertos, en el norte hay más cultura de ir a conciertos que no, de grupos que no conoces por conocerlos. Aquí eso en Andalucía es un poco impensable. Uh-huh. Entonces, con todos los hándicaps que tenemos, pues la verdad que es un triunfo. La verdad. Sí, sí, sí. O por lo menos así lo sentimos. Sí, sí, yo recuerdo una vez otros que no son precisamente nuevos, de Zaragoza, Taco, que decían lo que costaba, ¿no?, armar conciertos ya en la zona sur, ¿no?, conciertos sí. de rock, ¿no?, de lo que se puede llamar el rock estatal, que diríamos, o lo que fuera, ¿no? Claro, aquí estamos hablando, tío, de que aquí viene Extremoduro y peta, y viene Marea y peta, sí, sí. Pero viene el Droga y no peta. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, como es complicado, es bastante complicado. Uh-huh. Pues ya te digo, el Droga tiene que venir aquí a una sala de 400 personas. Y a lo mejor pues, el resto de los bolos de su gira son de 3.000, 4.000 personas para arriba. Uh-huh. Y sobre una diferencia bastante gorda. Y sobre el disco, a ver, Ben, bueno, el disco ya lleva en circulación un tiempo, ¿qué destacarías? Pues el disco salió el 15 el 14 de febrero, ¿no?, el Día de los Enamorados. Pues tenemos la suerte de que estamos aquí los tres, entonces te voy a pasar a alguno de esa gente para que te cuenten ellos algo. Vale, de acuerdo, de acuerdo. ¿Quién quiere contestar? ¿Qué destacaríais del disco? ¿Qué pasa con el Charlie? Que me ha pillado. Hola, Charlie, buenas tardes. Pues mira, si te diría algo que me quede a destacar del disco, la guitarra, por ejemplo. Oye, en ese sentido, el concepto del disco era un poco llevar el concepto de la banda, que somos tres tocando guitarra, bajo y batería, y en lo que hablando de instrumentos, ¿no? Y en el disco hemos mantenido la misma filosofía. No hay una guitarra de fondo cuando hay un solo, no hay... funcionamos exactamente igual que el directo. No sé si eso yo creo que hace que sea un poco más verdadero cuando estás en una sala ya. Si encima de la sala tienes el extra de estar tocando en vivo con energía, más encima lo que has escuchado en el disco, quizás más que decepcionar, más que siempre puede llevar algo más positivo, ¿no? Que lo contrario. Yo veo que no rehuís de vuestras influencias, y bueno, pues yo la primera impresión que me llevé al veros en directo y luego escuchando el disco, digo, coño, que ya han vuelto leño en el siglo XXI. Y yo creo que no lo tomáis a mal, ¿no? No, al revés, y de toda la entrevista lo digo, en el rock, por suerte no hay un título, no podéis ir a la universidad y ser rockero en 4 años. Ahora sí. Sí, ¿no? A ver si puede, ¿no? Pero han puesto una carrera de rock, ¿no? Ajá. Pero, claro. Entonces, aquí la banda de toda la vida siempre se forma su identidad a partir de todo lo que han escuchado, ¿no? Y van creando la suya propia. Y de hecho, creo que es necesario. O sea, me lo tomo como un halago, por supuesto. No lo tomamos. Pues no sé, pásame a Rucho otra vez porque quería hablar de las letras y bueno, supongo que él será el más apropiado para este tema. ¿Qué tal? Por aquí estoy ya. Buenas. A ver, las letras. Hay parte de narrativa, ¿no? De contar cosas que pasan en la calle y también parte lírica, pero una lírica ágil y sencilla. Bueno, las letras es algo que intentamos también currarnos mucho, y por el hecho de que contemos algo interesante o algo de una manera interesante. Entonces, pues bueno, pues el grupo no es un grupo reivindicativo como tal, pero sí es un grupo que le canta mucho a lo social. Y tampoco creemos que sea una opinión, porque hacemos un trabajo de investigación y de búsqueda y de alimentarnos del tema del que estamos hablando de una forma bastante bastante seria para que el objetivo sea como, oye, no estoy de acuerdo con el tema este que decís, no sé qué, de la iglesia. Y es como, bueno, pues no es que no esté de acuerdo o no, es que eso es así. Exactamente, ¿no? ¿Sabes? Como el tema con el que hemos abierto, extranjero, sin dinero no hay racismo. Sí. Que hablas de que en realidad más que racismo es clasismo. Y bueno, pues ahí están los hechos. Sí. Ahí está la descripción que haces, ¿no? De la vida, sí, que llevamos, y de cuando hay dinero, pues... se nos olvida un poco que... Sí, claro, ahí, pues, bueno, cuando viene un árabe con dinero le decimos jeque, y cuando viene sin dinero es un moro. Exactamente. ¿Sabes? De forma despectiva, entonces, pues bueno, pues eso es así, lo quieras o no, te sientes mejor o te sientes peor. Rucho, ¿os podéis calificar como un grupo? Yo estoy notando que estamos viendo un poco esa tendencia de hacer grupos exactamente vosotros en Dos Hermanas, o en una localidad, o en una ciudad, o en un barrio. ¿Está volviendo el rock de barrio y alguna vez volverá el rock a las calles? Que parece que las calles, no sé si las calles han abandonado el rock o viceversa. Bueno, pues siempre se piensa que sí, que el rock ha muerto, pero yo creo que no, que hay rock en todo. De hecho, creo que hay, que nos intentan contar que hay rock hasta donde no lo hay, ¿sabes? Yo no creo que el rock esté muerto ni que las calles estén dormidas de rock. Simplemente pienso, pues bueno, que primeramente es que no son, no, la gente del rock and roll realmente no somos mucho de redes sociales, ni de, bueno, creo que la gente va un poco más a su bola, escucha lo que le gusta y ya está. Y entonces no se hace tanto ruido como a lo mejor pueden hacer otros estilos, como, uf, yo que sé, abro el Facebook o el Instagram para subir algo porque alguien nos ha dejado un comentario o cualquier cosa de esa, y todo lo que veo son grupos, ahora mismo sobre todo grupos indie, ¿sabes? Entonces, como que bueno, que hacen, creo que hacen más ruido que los rockeros, pero no creo que el rock, no creo que haya menos rock, ni que el rock esté muerto, ni nada así. De hecho, la gente sigue yendo a los conciertos, seguimos, nosotros mismos estamos viviéndolo ahora mismo de bueno, que la gente está empezando a venir a nuestros conciertos, siendo un grupo prácticamente desconocido, nuevo, y sí que creo que hay bastante rock and roll. Pues nada más, por lo menos esa es mi esperanza, creerlo. Pues hay bandas que lo estáis demostrando, ¿no? Como lo que te digo, como por ejemplo el grupo que viene de Madrid, Niño Muñeco, que fue el que abrió esta temporada en esta emisora, ¿no? Y vosotros, pues, también, quizá en mayor grado, ¿no? Vamos a ver, ya para despedirnos, contactos, próximas fechas, próximos conciertos y contactos para conseguir ese doble LP, disco en vinilo, o la versión CD, merchandising, etcétera, etcétera. Pues mira, la tienda del Merchant, donde se pueden comprar discos y vinilos y camisetas y demás, es la tienda del dromedario. En el dromedario.com se puede pedir por internet lo que sea. Está también físicamente en el Corte Inglés y en ese tipo de sitios. Después contacto con nosotros directamente, pues, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Y, bueno, creo que tenemos todas, pero prácticamente utilizamos esas dos nada más. Porque creo que tenemos también TikTok y ya eso me parece mucho. Entonces, el Instagram y el Facebook nuestro es Rienda Suelta Rock. Uh-huh. Y después para vernos, pues yo como te decía, bueno, este viernes hay, el viernes 3 de octubre tocamos en Málaga con Medina Zahara y Mago de Oz. El 17 de octubre estamos en Pamplona con Linaje en la Central. El 1 de noviembre estamos en el Barri Fest en Barcelona. El 7 y el 8 estamos con Ciclonauta y Malaputa en Sevilla y en Málaga. El 21 y el 29 estamos en Salamanca y en Alicante con Linaje también, y el 7 de diciembre estamos en el Ribaforada Fest. Uh-huh. Ahí dice, eso es un cartelón muy guapo. Están ilegales. Bueno, ilegales, sabes, ya no podrán tocar por la enfermedad. De hecho, era en septiembre ya. Porque y se cambió por lo de Jorge de ilegales. Ya. Uh-huh. Y el cartel era ese, antes venían ilegales y demás, pero ahora se ha metido al Cuchi. Muy bien. El Cuchi, creo que hacemos Cuchi, Sobe, Malaputa, Ciclonauta, Linaje, toda la caterva donde estamos nosotros metidos, los cobardes, ¿quién más hay por ahí? Había también va, sí. La escudería del dromedario. Sí. Bueno, pues nada, pues muy, muy amable, muchas gracias por haberme atendido, un saludo para los tres, ya no os entretengo más, que nada. Que tenéis que preparar las próximas actuaciones y bueno, supongo que a rodar este disco que es relativamente nuevo y que tiene mucha vida todavía por delante. Sí, total, eso pensamos y eso intentaremos hacer. Muy bien, pues un abrazo para todos y vamos a pinchar para despediros La Garraspera, Contigo a Medias. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, Javi, muchas gracias, un placer. Pongo trufa y me caldeo como una estufa. Busco la zanja donde se enchufa y siempre mi bajo vientre encuentra tu olor. Cuando me cantas el alambreo de tu garganta me sugestiona y después me espanta y pide a voces que no destroces mi corazón. Marionetilla, zurces los huecos de mis costillas, encuadernándome las cosquillas, mandando al ruido de mis sentidos al paredón. Y yo seré la espada en la que envaines la madrugada, y en tu caverna seré ventana para tu culo con aire puro darle al marrón. Me pidas que sueñe contigo a medias, tienes colapsado mi corazón. Tus latidos dan calor a mi entrepierna y se han convertido en mi edredón. Atraigo el canto de las sirenas y en calma chicha me desmelenas. Pa' tu bonanza traigo clamores, yo quiero garra, tú quieres flores. Trazo a rodillo la guerra para de haber pasado tanta noche en vela. Tengo con tu buenas intenciones y tú con yo otro mal de amores. traje a mí a perros y a gatos, sin galanteo ni buenos tratos, y me vinagro por los onagros que van a dar. Toros y plaza, circo romano, montera y caza, tú en carruaje, yo en calabaza, pero en mis ruedos tengo viñedos con queso y pan. No me pidas que sueñe contigo a medias, no me ato a tu falda sin tu amor. Tengo para darte toda mi entrepierna, que no es más que mi otro corazón. Jodido llanto de fariseo, sube la apuesta que te las veo, que el desabrido de tu semblante no encubre el limo de palma y cante. Sabe a tomillo la derrotera de haber pasado tanta noche en vela. Tengo con tu buenas intenciones y tú con yo otro mal de amores. Pues aquí está de fondo este grupo que nos ha acompañado hoy, Rienda Suelta, y bueno, se ven claras esas influencias, esa lírica, en este caso de tinte erótico, pero que nos encanta la manera de componer de Rucho. Y bueno, pues que nos despedimos y que nos vamos con nuestra agenda. Que ya nos queda poquito y te recordamos, miércoles 1, agenda de conciertos aquí en la Comunidad de Madrid. Miércoles 1, No Quiero, en la Sala El Sol. El viernes 3 estará el Sober Fan Day en Madrid, en concreto en la Revy Rock. Angelus Apátrida, Angelus Apátrida y Bala estarán en la Riviera. Trago Mortal en The Godfather. El sábado, después del concierto Tributo Leño, la Asociación Cultural Western Wagon, nuestro compañero Leo Cebrián hace una nueva proyección del documental 500 pesetas con pelotazo. Esto está en Mejorada del Campo, calle El Almendro 12. Y las reservas en el 627-407-812, 696-121-765. Se me olvidaba que el viernes estarán Palabras Necias y Toc, la banda de Nano, en Derry Iris Tavern de Leganés. Sábado 4, en novena edición del Póker de Ases del festival, en la Sala Vicio, con Áptica, Fuel, Coz y Cucharada, y Da Igual estarán en Nazca. A partir y el domingo y el domingo 5, 19 aniversario de Revy Radio, homenaje a Bernie con Surco, Cuántica y Sub-Zero. Te recomendamos especialmente este homenaje a este compañero que falleció recientemente de Revy Radio, que era el coordinador. Es totalmente gratuito, con paella incluida, y hay un número de teléfono donde por WhatsApp puedes reservar tu hueco, en el 608-60-05-51, desde las 12 del mediodía. Pues recordándote que el miércoles 1, si nos escuchas desde Asalto Mata, RadioRock.com, actúan No Quiero en la Sala El Sol. Así que con esta banda, que fueron nuestros entrevistados de la semana pasada, nos despedimos hasta la semana que viene. Recordándoos que otra semana de rock está en Facebook, en X y en Instagram.